la estrategia, la solución que plantean las empresas transnacionales y los gobiernos de las potencias económicas es las vías, es el plan que nos ha llevado a la situación que tenemos actualmente. No plantean ningún cambio, ¿no? A pesar de que actualmente el cambio climático, el agotamiento de los recursos, el nivel de contaminación, la pérdida de biodiversidad nos está llevando a un callejón sin salida, a pesar de que cada vez son expulsadas más mayorías sociales del sistema, pues esto parece no interferir en cómo se desarrollan económicamente nuestro modelo, no parece interferir en los responsables de esta situación, ¿no? Las empresas transnacionales van a exprimir hasta la última gota de los combustibles fósiles mientras les sean rentables, mientras exista demanda y posibilidad de compra o de consumo, o mientras, la especulación financiera permita unos precios tan elevados que hagan viables proyectos absolutamente inviables de extracción y de comercialización de los combustibles fósiles, ¿no? Y además de seguir con el business as usual, también añaden otros nuevos nichos de negocio. Se abre todo un panorama, todo un mercado nuevo para poder obtener cada vez más beneficios de la gestión de los impactos que está generando el cambio climático y también de las soluciones tecnológicas que supuestamente van a abordar ese cambio climático. Es decir, que en esta crisis las empresas transnacionales no parece que vayan a reducir sus ganancias, sino que van a aumentar, puesto que van a abrir nuevos nichos o están abriendo nuevos nichos de mercado. Ya explicaremos, ¿no?, cómo es el capitalismo verde, ¿no? Eso por parte de las empresas transnacionales. Por parte de los gobiernos, pues siguen la misma línea que hasta ahora, y es priorizar absolutamente el blindaje, la garantía de los intereses de la élite económica que está detrás de las empresas transnacionales, ¿no? Ponen a disposición de esta élite económica todo su dispositivo diplomático, políticas económicas y, como muy bien aborda el libro, también ponen a su disposición políticas de seguridad y militarización para blindar estos intereses. Y cada vez es más visible cómo existe esa clase político-empresarial que nos está gobernando, ¿no? Cómo los límites entre la esfera económica y la esfera política cada vez son más difusos y, se ve cómo están muy entrelazados esas esferas, ¿no? Y toman decisiones en función de los intereses de este capital. A nosotros, en el tiempo que tenemos de presentar nuestras impresiones sobre el libro, sí queríamos poner énfasis precisamente en la perspectiva que nosotros estamos estudiando, que es el de las empresas transnacionales, ¿no?, y cómo plantean o cómo se plantean, cómo se visibilizan, qué estrategias proponen de cara a cuestiones como el cambio climático, ¿no? Y esas aportaciones, esos análisis, sostienen totalmente las tesis que se plantean en el libro, ¿no? Vemos cómo en un contexto marcado por una crisis global acuciante, las empresas transnacionales, con el fin de sostener su tasa de ganancia, con el fin de mantener elevados beneficios, están poniendo en marcha mecanismos de acumulación por desposesión cada vez más agresivos. O sea, cada vez se precariza aún más la mano de obra, cada vez se presiona aún más los ecosistemas y se mercantilizan más territorios, cada vez se mercantilizan también más bienes, más servicios, más esferas de la vida de las personas, se especula financieramente con todo lo que pueda comprarse y venderse, y cada vez más cosas pueden comprarse y venderse, y se generan también todo un sistema en el que se producen conflictos ecosociales cada vez más fuertes, cada vez más profundos. ¿Cuál es la respuesta que están teniendo las empresas transnacionales a estos crecientes conflictos ecosociales que van directamente asociados a la obtención de beneficios? Pues es un replanteamiento de su imagen corporativa. Los departamentos de marketing, los departamentos de comunicación invierten o reciben presupuestos millonarios para reposicionar la imagen corporativa de estas empresas transnacionales, ¿no? Se genera toda una producción discursiva que lo que pretende es que ante la opinión pública estén o se posicionen como agentes imprescindibles para la vida de las personas, se legitimen como agentes sin los cuales vamos a ir al desastre, ¿no? Y en ese planteamiento, tanto en la crisis que estamos viviendo en el Estado español como en las cumbres del cambio climático, estas grandes transnacionales se posicionan como que son parte de la solución y no del problema. Ese es el discurso que están llevando a cabo, que están manifestando en todos los ámbitos internacionales, ¿no? Las empresas transnacionales, para ese reposicionamiento de la imagen corporativa, utilizan varias estrategias, bueno, que son complementarias. Voy a describir algunas de ellas para, bueno, plantear algunas cuestiones también que se sostienen en el libro, ¿no? Una de las primeras respuestas que tienen las empresas transnacionales cuando se hace críticas a los impactos que generan sus actividades es negar el problema. Desde el inicio del capitalismo industrial, cada vez que se ha denunciado la violación de derechos humanos por parte de una empresa transnacional, lo primero que hace la empresa directamente es negar que exista ese problema. Y eso se puede ver muy bien con el cambio climático. La primera respuesta de las principales responsables del cambio climático ha sido negarlo y, además, invertir presupuestos millonarios para generar un discurso que niegue las conclusiones técnicas de instituciones internacionales y organizaciones ecologistas. Un ejemplo muy claro es, bueno, cómo a principios de siglo una de las que más dinero habían invertido para este tipo de campañas, este tipo de construcción de discursos, ha sido ExxonMobil, ¿no?, intentando negar que la actividad humana tiene influencia sobre la profundización del cambio climático. La misma ExxonMobil que recientemente se ha quejado o ha mostrado su oposición a que Donald Trump saliera del Acuerdo de París, ¿no? Entonces, complementan perfectamente sus estrategias, ven hasta dónde puede ir la negación del problema y hasta hace pocos años, bueno, pues cambian de estrategia y pasan a una siguiente estrategia que es el lavado de cara, digamos el lavado verde, que es, bueno, uno de los más utilizados en la parte ambiental, cómo maquillar su actividad, cómo cambiar la cara, la imagen corporativa que tienen estas empresas transnacionales, que no quiere decir que se transmita o que tenga algún tipo de respuesta en su práctica habitual. Las actividades que llevan a cabo estas transnacionales son exactamente las mismas, pero generan todo un lavado de cara para mostrarse como esa parte de la solución y no del problema, ¿no? Y es fundamentalmente un contraataque empresarial a las crecientes denuncias por los conflictos laborales, los desastres ambientales y, pues, por los escándalos financieros que últimamente, pues, hemos estado viendo. Y una parte negativa es que todo este lavado de cara tiene también, digamos, como la aprobación o la legitimación de instituciones internacionales como las Naciones Unidas. Otra de las estrategias, aparte de las que hemos ido diciendo, ¿no?, de la negación, del lavado de cara, es la utilización de centros de pensamiento, de think tanks, para esa construcción de discurso. Una construcción de discurso que utiliza generalmente palabras como crecimiento, sostenibilidad, riqueza, recuperación, intentando posicionar que el modelo de desarrollo, bueno, tiene algunas pegas, pero fundamentalmente es positivo para las mayorías sociales. Y además, las empresas transnacionales son centrales, son imprescindibles para el capital necesario para la inversión, son imprescindibles para el empleo y son imprescindibles por su tecnología a la hora de abordar, pues, los problemas a los que, bueno, nos tenemos que ir enfrentando, ¿no? Y este discurso lo mantienen a pesar de que, bueno, ya ha sido planteado desde la década de los 80, ¿no?, para, pues, ampliar la entrada de inversión extranjera directa, se ponía exactamente este mismo discurso y se ha ido comprobando cómo esas promesas que traen estas empresas transnacionales no se han hecho realidad, sino que se han traducido en una mayor desigualdad y en una considerable destrucción ambiental. Otra estrategia, ¿no?, que utilizan las empresas transnacionales es la penetración, la cooptación de las instituciones y organismos multilaterales como, por ejemplo, las Naciones Unidas. Siempre han estado ahí. Las empresas transnacionales siempre han financiado áreas, campañas, procesos de las Naciones Unidas. Siempre han estado presentes influyendo en los gobiernos que llevaban su voz ante estas instituciones. Pero es que ahora se ha dado un paso más. Es que ahora son un agente más, un actor más. Si antes decidían los gobiernos, luego se incorporó la sociedad civil a través de organizaciones, ahora es un actor más y toma decisiones como actor con mucho poder dentro de estas esferas, ¿no? Uno de los ejemplos es, pues, la firma de Global Compact, del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, presentado por Kofi Annan en el año 2000, luego lo vemos si tenemos tiempo, pero bueno, yo creo que también se visibilizan muy bien en las cumbres del clima, donde, bueno, aparecen como actores centrales, ¿no?, en la solución del cambio climático, y también se ve muy claramente con el papel que tienen las grandes farmacéuticas y fundaciones como la de Bill y Melinda Gates en el caso de la Organización Mundial de la Salud. Están controlando directamente la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Esa es una estrategia. Otra de las estrategias es, pues, cómo aparte de toda esa producción discursiva y de la cooptación, además plantean soluciones innovadoras, innovaciones empresariales para poder abordar, pues, bueno, los desafíos que tenemos, pues, por ejemplo, ahora con el cambio climático, sin cuestionar cuáles son los ejes del modelo socioeconómico que tenemos. No cuestionan ni replantean la explotación laboral, la explotación de los recursos naturales, la especulación financiera. Eso es fijo, eso no se toca. Y de ahí se obtiene la mayor parte de los beneficios. Ahora, esos pequeños problemas a los que pueden dar lugar, según las empresas transnacionales, se pueden solucionar a través de esas innovaciones empresariales que además aumentan sus tasas de ganancia, ¿no? Entonces, se han inventado diferentes conceptos, capitalismo creativo por Bill Gates, globalización inteligente, o bueno, en la cumbre de Río más 20, el capitalismo verde, ¿no? Entonces, pues nuevos mercados, nuevos nichos con los cuales obtener grandes beneficios con la apariencia de que se está abordando un problema grave que nos afecta a todas y todos, ¿no? Estas son las estrategias, aparte, una última, ¿no? O digamos que la suma de todas estas estrategias pretende también crear la impresión dentro de la opinión pública de no hay otra alternativa, esta es la única alternativa que tenemos, ¿no? Y bueno, pues con todas estas herramientas, que lo que hacen es, pues las responsabilidades que tienen las empresas transnacionales, sus obligaciones en la garantía de los derechos humanos, se quedan, según estas estrategias, en la voluntariedad, en la unilateralidad, en que no son exigibles jurídicamente, o sea, exclusivamente en ese panorama, en ese escenario de la voluntariedad. En cambio, ¿cómo se protegen esos negocios, esos intereses, esos beneficios de las empresas transnacionales? Con una gran fortaleza jurídica, ¿no? Tratados comerciales, acuerdos de inversiones, contratos con empresas y, bueno, si alguno de estos falla porque se incumple por parte de algún país o comunidad, se acude a tribunales de arbitraje internacional, como el CIADI, que puede poner sanciones a países porque incumplen esos intereses, esos contratos que contemplan los intereses de las empresas transnacionales. Y aparte de esta armadura, esta arquitectura de la impunidad que describimos, hay un añadido que expone muy bien, al que nosotros no prestamos tanta atención y que en el libro se desarrolla muy bien, es que las empresas transnacionales además tienen a su disposición todo el mecanismo, todo el aparato estatal de seguridad y militarización, ¿no? Y esto lo consideramos fundamental por lo siguiente: hasta ahora muchas de las organizaciones que hemos ido denunciando la actividad de las empresas transnacionales y la violación de los derechos humanos, nos hemos ido fijando y hemos ido denunciando cómo ese aparato militar, ese aparato policial, ese aparato paraestatal muchas veces, de seguridad privada, sí que han estado controlando los territorios, los recursos estratégicos para los beneficios de las empresas transnacionales, lo cual ha dado lugar pues a violación sistemática de derechos humanos, ¿no? Organizaciones como Frontline Defenders y otras hacen una contabilización del número de víctimas, del número de personas asesinadas que son activistas ambientales y de derechos humanos, que por proteger el territorio son asesinadas. Bueno, pues lo que plantea el libro es que esto no va a ir a menos, va a ir a más, porque precisamente la crisis ecológica, el cambio climático van a hacer cada vez más escasos esos recursos y por lo tanto el dispositivo securitario va a ser mucho mayor para asegurar, garantizar el control de esos recursos por parte de quienes les interesa, de las empresas transnacionales, ¿no? Y no solo eso, sino que además se aplica, como bien dice Santi, en la militarización hacia las consecuencias de la crisis ecológica, hacia las consecuencias del cambio climático, ¿no? Fronteras que rompen o frenan el desplazamiento, expulsan a la población o tratar militarmente los desastres ambientales a los que va a dar lugar. El panorama que nosotros vemos es desolador, el panorama que pinta el libro es desolador, por eso agradecemos y mucho que haya unos capítulos finales en los cuales se ponga sobre la mesa los actores que están enfrentándose a esta lógica de poder, a esta lógica de acumulación y plantean resistencias y plantean alternativas, plantean mecanismos de control de estas empresas transnacionales con los cuales ir frenando tanto la violación de derechos humanos como la crisis ecológica y también ir viendo qué otras alternativas, qué otras propuestas pueden existir para ir cambiando ese modelo. De hecho, esos capítulos finales que son necesarios para dar la esperanza que necesitamos para activarnos, para movernos, para seguir luchando contra todo este sistema y apoyando las propuestas que tenemos, se nos queda a veces un poco corto, ¿no? En el libro nos hubiera gustado un capítulo más que desarrollara más este tipo de propuestas de resistencia y alternativas, ¿no? Pero bueno, nosotros, bueno, y para terminar, creemos que esta parte final del libro es muy valiosa también en cuanto a la esperanza que aporta y a las vías también de movilización que necesitamos. Gracias, Erika. Cuando quieras, Nick. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, mil gracias por la invitación. No sé qué voy a decir después. Bueno, Erika y Santiago han resumido tan bueno el libro, no sé qué voy a tocar, pero yo voy a explicar un poco de dónde vino el libro y uno de los temas que salieron y las consecuencias que veo y también las alternativas que necesitamos. Me gustaría empezar con una pregunta. Bueno, la pregunta, yo quiero, ¿pueden levantar la mano si tienen miedo del futuro para la humanidad y nuestro planeta? Yo creo que, bueno, no es una sorpresa. Creo que estamos en tiempos muy turbulentos en que las políticas del miedo realmente están ejerciendo su poder. Y es más y más obvio, como explicaron Santiago y Erika, que estamos ante una crisis múltiple, una crisis económica que hemos, especialmente el Estado español y Grecia, ha sido especialmente brutal, una crisis social en que la desigualdad profunda y la alienación del sistema consumista ha realmente debilitado los lazos sociales, y una crisis ecológica también, que están llevando nuestro planeta a cambios a nuestros ecosistemas que son muy peligrosos. Entonces, no es una sorpresa para mí que también en este tiempo está saliendo muchas películas de ciencia ficción con visiones muy distópicas. Es decir, el opuesto de una utopía, como el Juegos del Hambre, y debe haber muchos ejemplos en España, pero en los Estados Unidos es muy a la moda estas visiones de un futuro muy miedoso. Y el futuro es, y pienso que es importante pensar en el futuro, es lo que intentamos hacer con este libro, porque no podemos ignorar o dejar al lado, porque este futuro está diseñado ahora en el presente por poderes muy poderosos. Y en muchos casos, esos poderes no comparten nuestras prioridades y o nuestros intereses. Entonces, el libro que intentamos hacer fue mirar adelante a ver qué está viniendo y sus probables impactos y si queremos cambiar lo que están proponiendo. Me gustaría empezar un poco con de dónde vino. Yo tuve el privilegio de vivir en Bolivia entre los años de 2005 y 2008. Y fue un momento muy interesante porque los movimientos indígenas estaban descubriendo su poder. Había muchas manifestaciones muy fuertes y finalmente llegó el primer presidente indígena y con una visión muy distinta a nuestras visiones, una visión capitalista. Y de repente yo estaba en un lugar que no estaba acostumbrado de estar porque mis amigos activistas de repente estaban invitados a ser en el gobierno. Entonces, de repente todos mis amigos eran en el gabinete tomando decisiones sobre cosas muy importantes. Y uno de estos temas fue el tema de cambio climático. Bueno, Bolivia es un país muy afectado por el cambio climático. Yo estaba viviendo en La Paz, que es una ciudad bella en las montañas, y está rodeada por estos glaciares. Y hay también la pista en ese tiempo hubo la pista de esquí más alta del mundo, más de 5.000 metros. Y todos los científicos estaban diciendo, bueno, estos glaciares van a desaparecer, y esta pista de esquí van a desaparecer en el año 2015. Bueno, desapareció durante mi tiempo allá en 2007. Y este tiene graves impactos porque estos glaciares suministran hasta 30% del agua para La Paz. Y ha llegado al momento ahora que este año, después de una sequía, entonces hubo esta confluencia del cambio, desaparición de las glaciares y la sequía, que totalmente vació un embalse, uno de los principales embalses. Entonces hay un racionamiento ahora en la ciudad por todo el año en La Paz. Entonces yo podría ver que cambio climático no es una cosa del futuro, no es una cosa que pasa allá, estaba pasando en mi pueblo, con mis amigos y ahora. Entonces no fue una sorpresa que cuando el Bolivia salió a estas negociaciones que no sé, me acuerdo quién mencionó, pero esas negociaciones de las Naciones Unidas que se celebran cada año, y hubo una en Copenhagen en 2009, y no sé si se acuerda, pero había muchas expectativas que esta cumbre finalmente va a realizar un acuerdo bueno, tanto que fue llamado Copenhagen. Hope se llama, es esperanza en inglés. Me invitaron el equipo de Bolivia, mis amigos en el gobierno, que para ayudar con la comunicación en inglés. Y yo, entonces yo tuve esta mirada detrás de las negociaciones. Y yo vi que al principio había todos estos discursos muy buenos, todos diciendo lo que tiene que decir, que tenemos que actuar ahora, tenemos que ser ambiciosos. Pero yo supe que detrás de esas negociaciones estaban manipulando y haciendo totalmente el opuesto. No querían hacer nada vinculante y no tenían ningún plan de realmente enfrentar la crisis. Entonces, después de esta cumbre, empecé a preguntarme, porque estos políticos que vi allá en Copenhague no son los que niegan la ciencia, como vemos con Trump, estos tipos. Ellos saben la ciencia, entienden la ciencia y saben que la no actuar va a tener consecuencias muy graves. Entonces estaba pensando, ¿qué van a hacer qué están planificando para adaptar y ajustar a los impactos? Y en ese tiempo hablé con un amigo que salió el coeditor del libro y es un investigador de las políticas de seguridad y me avisó que ya había planes y estrategias de los militares, especialmente el Departamento de Defensa en los Estados Unidos. Entonces, así empezamos a ver qué son los poderes más poderosos que están haciendo planes de largo plazo. Y fueron los militares, los ejércitos y también las transnacionales, como mencionó Erika. Entonces, y tal vez hay dos, empezamos el libro con dos de estos planes que salen, que representan esas dos fuerzas. El primer informe se llama La época de consecuencias. Y fue escrito, ambos fueron producidos en 2008. Y este fue producido por los ex jefes de la defensa, de la CIA, de los Estados Unidos. Y ellos más o menos hicieron una forecast mirando adelante por todo el siglo y desarrolló tres escenarios, un esperado, un severo y un extremo. Y ellos pintaron un mundo muy distópico, el opuesto de utopía, lleno de conflictos, millones de personas migrando, aumento de terrorismo, el derrumbe de estados. Fue como una de estas películas de ciencia ficción. Y ellos describió una frase que dice, cambio climático será un multiplicador de amenazas. Y este también se puede ver ahora en la estrategia de la Unión Europea. Y ha aparecido también la estrategia en Australia y todo. Y el mensaje es que vamos a entrar a un mundo muy peligroso y el subtexto es que vamos a necesitar fuerzas armadas para controlar esta situación. Entonces, este es el primer informe. El segundo es Scramble o Blueprint, que no puedo traducir fácilmente. Tal vez conflictos o planes se puede traducir. Pero este fue producido por el equipo de escenarios de la petrolera Shell. Y ellos describieron dos posibilidades. Una de las posibilidades es casi igual que el informe de los militares. Muchos conflictos, peleas para recursos, crisis sociales, ambientales, Pero el otro del plan fue un mundo donde finalmente la gente, los poderosos se juntan y planean una transición hacia un futuro con bajo carbono y un mundo perfecto, muy bueno, controlado por las corporaciones, por supuesto. Y por la primera vez Shell dijo que normalmente hacen estos análisis, pero no dicen nada sobre sus escenarios. Pero esta vez, por la primera vez, dijo que estamos a favor de blueprint. Estamos a favor de un plan de transición. Pero 2 años después, a causa del cambio climático, Shell entró en la región ártica y admitió en una entrevista que realmente estaban en un escenario de scramble, una pelea para recursos. Entonces fue muy interesado ver que hay una coherencia entre estas dos visiones describiendo el futuro. Y vemos que este sale en muchos documentos. Realmente hay tres temas que salen en las estrategias que vemos de las Fuerzas Armadas y las corporaciones. El primer tema es escasez, que vamos a entrar a un mundo de escasez a causa de los impactos de cambio climático. Y este va a causar una pelea de control. La imagen es muy, ¿cómo se dice? Malthusiana. Y no hay ninguna posibilidad de colaboración o cooperación. Va a haber una pelea. La otra es que el otro tema que sale mucho es el tema de riesgos. Que ves, para las empresas y los ejércitos, esta escasez, conflictos y cambios en el clima llevan riesgos. Y todo el lenguaje es sobre cómo gestionar estos riesgos. Y ahora hay toda una industria de estos KPMG, varias empresas de aviso que están diciendo cómo ustedes pueden controlar los riesgos para sus corporaciones en el futuro. Y hay muchos riesgos que ya están impactando esas empresas. Por ejemplo, Abercrombie & Fitch, que es una empresa de ropa en los Estados Unidos. Ellos pidieron más de 10 millones de dólares durante el huracán Sandy por la inundación de uno de sus talleres y también porque tuvieron que cerrar las tiendas. Cargill, que es una empresa muy grande de agroindustria, ellos perdió dinero durante la sequía en los Estados Unidos. Los bancos también están preocupados porque hubo un informe hace unas semanas que en el mercado de los valores dicen que tal vez hasta el 90% están expuestos a riesgos climáticos. Por ejemplo, hay esos bancos están invertidos en las zonas costales. Entonces, la propiedad, hay riesgos que ellos pueden perder su plata en el futuro. Pero también, como mencionaron los Santiago y Erika, hay la otra cara de la moneda. Hay riesgos, pero también hay oportunidades. Y estas son las oportunidades de ganar más plata. Entonces, hay empresas especialmente que, por ejemplo, los que construyen los muros de defensa contra el aumento del mar, están ganando. Las empresas en Holanda, Dinamarca, que tienen mucha experiencia, ahora están en Nueva York ofreciendo estos proyectos gigantes para proteger la ciudad. También hay muchos fondos de especulación, especialmente en las áreas de tierra y también de reservas de agua, que están capturando, están comprando sus derechos a la tierra o al agua, porque saben que este control será muy importante en el futuro para sus ganancias. El tercer tema es seguridad, que hemos tocado. Para los militares, siempre a los conflictos es siempre seguridad y más invasiones en la policía y otros órganos de seguridad. Puede ser de las Fuerzas Armadas, de inteligencia. Las transnacionales también están buscando esta misma seguridad. Ellos quieren asegurar sus operaciones, también quieren asegurar sus ingresos y sus ganancias. Y hay una confluencia, porque los militares dicen abiertamente en sus documentos que estamos aquí para, y hay frases que dicen que tenemos que buscar cómo vamos a proteger las zonas de alta producción económica. Dicen que también cómo sería muy importante cómo vamos a controlar las vías marítimas donde, bueno, todas las cadenas de compras salen en el mundo ahora. Y vemos que este tema de seguridad no está solamente en sus estrategias, está saliendo a todos los ámbitos. Hablamos, si escuchamos en las noticias, siempre están hablando de la seguridad. Fue uno de los argumentos más fuertes contra Trump. Tú tienes que firmar este por la seguridad de los Estados Unidos. No fue para justicia, fue para la seguridad de los Estados Unidos. Escuchamos la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, la seguridad energética. Y es un discurso muy, muy peligroso porque ¿quién puede estar en contra de seguridad? Es porque tal vez nosotros pensamos en seguridad de empleo, seguridad de hogar, pero detrás de muchas de estas estrategias estamos hablando de seguridad de ganancias o de dominar o territorio o zonas. Y vemos que también que en muchos casos su seguridad hace más vulnerable nuestra seguridad. Yo puedo después hablar un poco más cómo entra el debate del tema alimentario, pero hay muchos, vemos que están, unas corporaciones están realmente aprovechando el momento de decir que la solución a los riesgos que vamos a tener a la seguridad alimentaria será más producción, más inversión de transnacionales, más uso de sus semillas, bajo toda esta bandera de este estándar de ¿cómo se dice? Climate Smart Agriculture, que debe ser, ¿cómo se dice? Sí, una agricultura más inteligente para adaptar al clima, a los cambios en el clima. Pero nunca, sus estrategias nunca tocan los temas al fondo de distribución, de uso, y de gasto también, porque este sistema es muy derrochador. Sabemos que hasta 50% de la comida por estas cadenas globales está pedida en todo el proceso. Y también la industria, y nunca tocas también su responsabilidad, como dijo la Erika, porque ellos sabemos que la agroindustria es el sector que produce hasta 30% de los gases de efecto invernadero. Entonces ellos dicen que lo que necesitamos es más de nosotros, no hacer nuestra presencia, y nunca dice que, bueno, tenemos ninguna responsabilidad por la situación en cual estamos. Entonces, bueno, hemos mencionado varios de los problemas que veo con este sistema. El primero es que refuerza un sistema injusto que tenemos que cambiar. En este sentido, está defendiendo un sistema que vio un informe que ahora 5 personas, el año pasado fue 60, pero ahora son 5 personas que controlan la mitad de la riqueza de todo el mundo. Entonces, estamos defendiendo un sistema donde las corporaciones, hay 90 corporaciones que son responsables de 63% de las emisiones. Entonces, no estamos hablando mucho de este, es todo nuestro problema, el cambio climático, pero realmente es un problema de unas corporaciones solamente. Y también, bueno, es el primer problema que tengo con toda esta securitización y militarización del cambio climático. La otra es que para mí es una injusticia en triple. Sabemos que los que tienen menos responsabilidad para la crisis son los que más sufren, como vi en Bolivia. Pero ahora hay algo más, porque estamos tratando los que son más vulnerables como amenazas. Entonces sufren y después no son solamente víctimas, son amenazas que amenazan nuestra seguridad. Es lo que vemos ahora un poco con el ejemplo con migración. Sabemos que en el futuro cambio climático va a causar unas personas con una confluencia de varios factores, pero las personas van a tener que migrar. Y estamos, ya sabemos que ahora ya estamos en una situación donde la Unión Europea ve a todos los inmigrantes, no como víctimas, pero amenazas. Y ponemos, bueno, dejamos el mar como una zona de muertes para evitar su entrada y su seguridad de vida. La tercera cosa por qué es peligrosa es porque refuerza un sistema de militarización y vigilancia que ha aumentado masivamente en los últimos años. Los gastos, tenemos una, los gastos para armas han duplicado desde los años 90. Y con estas estrategias, estos gastos pueden aumentar más, porque vamos a tener más fuerzas armadas para controlar todos estos conflictos. Pero no solamente es una cosa de dirigirse las armas afuera, es también, sino de también dirigirse las armas adentro. Yo vivo en los Estados Unidos, hemos visto una militarización muy fuerte allá. Los tanques que han vuelto de Irak, ahora se están usando en las calles, en mi pueblo. Hubo una lucha para evitar un tanque para la policía en mi pueblo. Pero ya están usando para controlar las protestas. En Ferguson, donde había muchos los afroamericanos protestando la discriminación, ellos chocaron contra la policía armado con tanques. En Standing Rock, donde las comunidades indígenas estaban resistiendo un oleoducto, también llegaron con estos tanques. Y podemos ver un poco, bueno, el peor imagen y ejemplo vivo, bueno, el ejemplo concreto que tenemos es lo que vimos después del huracán Katrina. Este fue en parte causa, un resultado del cambio climático, de estas tormentas más extremas que vamos a tener. Y lo que pasó es que las víctimas fueron matados por los ejércitos que vinieron. Había muchos soldados recién vueltos de Irak que llegaron y trataron a las víctimas como amenazas y finalmente los mataron. Es como dice, hay una frase en inglés que when everything's a hammer, when you're a hammer, everything looks like a nail. Cuando tu única herramienta es un martillo, todo parece un clavo. Entonces, para pasar finalmente a las soluciones, para ti, Erika. yo quiero mencionar cuatro. El primero es obvio, es que hay que parar la emisión de gases de efecto invernadero lo más rápido que posible, porque cada grado, aumento de temperatura nos lleva a una situación más peligrosa. Entonces, necesitamos soluciones eficaces, radicales y justas. Y estas acciones son muy importantes porque podemos controlar el peligro donde estamos yendo. Tenemos también que tratar las causas sistémicas del cambio climático, como la distribución de la riqueza, el poder de las transnacionales y el militarismo. Porque estas causas han causado la crisis y pueden agravar sus consecuencias si siguen así. Necesitamos soluciones que priorizan la protección de los más vulnerables y no la protección de los que han causado la crisis. Tenemos que poner esta visión al revés. Y finalmente necesitamos soluciones enraizadas en valores de cooperación y solidaridad. Lo que fue interesante, porque en cada, no fue solamente al final, pero por cada capítulo, y fue un trabajo colectivo, pedimos a los autores explicar las alternativas en cada capítulo. Entonces, para la seguridad alimentaria, hay soluciones sobre la soberanía alimentaria. Es como cómo democratizar el sistema de alimentación. Y muchas veces vemos que las soluciones que pueden parar la crisis climática también nos dan las herramientas para ajustar a los impactos. Sabemos que las sociedades más igualitarias, las más con donde hay realmente hay una contabilidad de la gente, donde usan sistemas agroecológicos, estas sociedades son mucho más resistentes y fuertes. Entonces es obvio que las soluciones también están en lo que está, en las luchas en cual estamos ahora, porque estas son las sociedades que realmente pueden buscar las soluciones justas a estas crisis climáticas. Quiero terminar con un cuento. En noviembre de 2012, el huracán Sandy golpeó fuertemente la ciudad de Nueva York. No sé si sabe, pero Nueva York está, la región de la costa es un poco como un recto ángulo. Sí. Entonces lo que pasó es que cuando hubo el oleaje que llegó, entonces llegó muy fuerte y entró Manhattan con, no me acuerdo, pero como 15 metros de agua y inundó todo Manhattan y fue muy dramático porque inundó todo el metro, el sistema de metro, cerraron todos los hospitales y la luz fue cortada. Entonces por la primera vez podía ver Manhattan sin luz. Pero hubo un edificio que fue iluminado. ¿Saben quién fue? ¿O qué? Un buen divino, pero no. ¿Cómo Trump Tower? Fue Goldman Sachs. Bueno, sabemos que el banco Goldman Sachs fue rescatado por el sector público como 3 años antes. Pero gracias a sus amplios recursos, ellos tuvieron el tiempo para preparar, entonces pusieron un muro de estas bolsas de arena, tuvo un generador eléctrico. Entonces fue el único edificio que estaba preparado. Para mí esa es la visión que tuvimos. En inglés decimos, el título del libro es Secure and Dispossessed. Tuvimos el privado asegurado y el público, el resto, desposeído. Y es lo que donde podemos ir si no cambiamos. Pero lo que es interesante es lo que pasó después. Porque en pocas horas el movimiento de Occupy, que estaba muy fuerte unos antes, respondió. En un momento, como una semana después, había hasta 60.000 voluntarios trabajando en 10 centros en toda la ciudad, distribuyendo comida, ropa, alojamiento para los afectados. Y estos voluntarios no estaban solamente en este momento, siguieron acompañando a la gente después, cuando estaban pidiendo ayuda con sus casas. Y esta es respuesta muy solidaria, humana. Lo que sabemos es no es una excepción. Hay una autora que es muy buena, que se llama Rebecca Solnit, que ha estudiado varios desastres en el mundo. Y ella dice que aunque los ricos y los gobiernos responden a veces con lo que ella llama elite panic, el pánico de los élites, la gente en casi todas las situaciones responde con solidaridad y un calor humano. Y dicen que en muchos casos no es solamente una cosa de responder con ayuda, también construyen sociedades casi utópicas. En estos momentos hay sociedades utópicas porque la gente se da cuenta de su poder y la potencialidad de colaboración. Y es por eso que a pesar de todo el miedo que sentimos, la cultura de miedo, esta cultura de distopía, yo no he perdido la esperanza, porque yo pienso que con una crisis, a veces lo que sale es lo mejor de la humanidad. Y si seguimos en miedo, realmente lo que estamos haciendo es dando poder a los autócratas. Hay una buena cita, una niña pregunta a Trump diciendo, yo tengo miedo. Y él dijo, sí, pero en el futuro ellos van a tener miedo. Y este es muy, mucho parte de su debate, es elevando estas políticas del miedo. Pero sabemos, y yo también tomo esperanza lo que está pasando en España, sabemos que hay muchos movimientos que realmente están saliendo en este momento. Y sabemos, y no solamente respondiendo a los actos, pero también encontrando soluciones. Y es por eso que pienso que estas soluciones que tenemos que reforzar y no dejar el futuro en las manos de las corporaciones y los ejércitos. El futuro es nuestro. Gracias.